Mañana vamos a hacer el cierre de nuestra campaña en Concepción para darle una señal también a las regiones, para que la gente de las regiones sienta que son importantes y que no solamente Santiago tiene que crecer, sino que las regiones tienen que crecer. Tenemos que dar la autonomía, porque creemos en las personas, que no todo se resuelve en Santiago. Creemos en las personas, creemos en la gente.